2, 3, coco. Ferpa, wow, dar, yo. Dice, dice, wow, wow, wow, wow, wow. Sabes que sueno bien caro, yeah. Lo mío no lo regalo, wow. Esto se escucha en el barrio, yeah. Y hasta los party privados, wow. Todas las baby activa en la zona, piden reggaetón. Leyendas como Maradona, si voy a jugar es para salir campeón, wow. Mami, yo vengo de abajo, pero no freno, voy por el millón, wow. Guardia contigo, relajo, ey, en la cama maratón, wow. Suenan los tigres, suenan los tigres, suenan los tigres, yeah, yeah. Tu cuerpo fitness pa' todo el fin de, a mí me sirve, yeah, yeah. Sabes que sueno bien caro, yeah. Los míos no los regalo, wow. Esto se escucha en el barrio, yeah. Y hasta los party privados, wow. Todas las baby activa en la zona, pide reggaetón, leyendas como Maradona, si voy a jugar es para salir campeón, yeah. Mucha botella, muy buena hierba, muchas mujeres solteras, yeah. El party afuera, tengo la perla, tengo la prenda, yeah, yeah. No fermo los party, la nena me espera en una post party. Dice que quiere comer calamari, triple como Cari. Ella está dura como Fari, mi flow está caliente que quema, tranquilo, no tengo problema, no soy un icono, soy un emblema. Seguimos haciendo esta gema. Ey, baby, dímelo, ¿qué es lo que quieres hoy? Sé que no es tu cumpleaños, pero tengo el catálogo, wow. Sabe que sueno bien caro, yeah. Lo mío no lo regalo, wow. Esto se escucha en el barrio, yeah. Y hasta los party privados, wow. Sabe que sueno bien caro, wow. Sabe que sueno bien caro, yeah. Lo mío no lo regalo, lo mío no lo regalo, yeah, wow. Suenan los tigres, suenan los tigres, suenan los tigres, yeah, yeah. Tu cuerpo fitness pa' todo el fin de, a mí me sirve, yeah, yeah. Suenan los tigres, suenan los tigres, suenan los tigres, yeah, yeah. Tu cuerpo fitness pa' todo el fin de, a mí me sirve, yeah, yeah.